¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecinos. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Comete, comete, comete, comete la vida. Comete, comete, comete la. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, bienvenidos. Gracias por estar aquí en este primer programa del año 2026. Espero que hayáis pasado los que hayáis podido buenas fiestas y recordad que, por desgracia, también en estas Navidades ha habido personas que no han tenido fiestas, que han estado en la calle y que han sido desalojadas de los techos precarios que tenían. Hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a entrevistar al director del corto documental El que no ve, Nacho Leuza, que está preseleccionado para las nominaciones a los Premios Goya 2026 de al mejor corto documental. Este documental trata sobre una persona que lo perdió todo, que perdió su trabajo y que se quedó en la calle y que narra su experiencia en primera persona. Hablaremos con el director de este corto sobre este documental que, repito, merece muy mucho la pena verlo. Se llama El que no ve. Antes tendremos, como siempre, el relato de nuestro amigo y escritor Pepe Ribeiro, en la voz inconfundible de Pepe Fernández, improvisando con recuerdos. Aunque también previamente Pepe va a hacer una dedicatoria especial a una persona muy querida para él. Todo esto lo aderezaremos con buena música y será el programa 476. Y por supuesto, no olvidaros que podéis seguirnos en streaming en directo.radiotopo.org y también en las repeticiones que Radio Topo hace los martes a las 11 de la mañana, los viernes a las 7 de la mañana y también, si queréis, podéis escucharlo desde nuestro programa colgado en nuestras redes sociales, en iVoox, en X, en Instagram y en Facebook. Así que vamos con el contenido de hoy, que promete bastante. Vamos con el relato de nuestro amigo Pepe Ribeiro, pero lo primero, Pepe Fernández, en su voz inconfundible, tiene una dedicatoria muy especial para una persona muy querida para él, una amiga suya que se jubila, que eso siempre es importante. Así que vamos con el relato de Pepe Ribeiro improvisando con recuerdos en la voz inconfundible de Pepe Fernández, con dedicatoria en este caso. Qué bonita la vida, que da todo de golpe y luego te lo quita. Sentir culpable, a veces cuenta contigo, a veces ni te mira. Qué bonita la vida, qué bonita la vida, cuando baila su baile, que se vuelve maldito, cuando cambia de planes, ahora juega contigo, tras tantas comparte. Qué bonita la vida, y tan bonita es que a veces se despista. Después de escuchar este trocito de canción, Qué bonita la vida, de Dani Martín, hoy voy a hacer una dedicatoria muy especial, cargada de cariño y admiración. Va dirigida a ti, Pilar. El pasado martes dijiste hasta siempre a tu vida laboral. Después de tantos años de esfuerzo, dedicación y trabajo impecable, querida Pilar, hoy las ondas de esta radio y de este programa con la casa en la mochila nos llenamos de aplausos para ti. Este mensaje es para decirte que tu constancia es un ejemplo y que ahora comienza el capítulo más dulce, el del merecidísimo descanso. Que disfrutes de cada día sin prisas, de cada momento, de los paseos, esas rutas de senderismo que te gusta hacer y de los proyectos soñados. Y que lo disfrutes en compañía de tus pilares, tu familia, junto a tu marido Miguel y junto a tu hija Raquel e hijo Miguelón. Que juntos, como equipo, celebréis esta nueva etapa llena de libertad y tiempo para lo verdaderamente importante. Felicidades, Pilar. Disfruta de esta merecida jubilación. Que la alegría os acompañe siempre. Nos vemos prontito. Un abrazo enorme, familia. Vamos con un poquito de música y con el relato de nuestro compañero y amigo Pepe Regueiro. Improvisando con recuerdos. Los proyectiles entraban a fuego atravesándolo todo. La metralla se desprendía en mil direcciones, atravesando los cuerpos y dejando una lluvia horrible de sangre y carne. En este caso, los franceses eran los malos. Es como recuerdo el abordaje de fragata francesa a Cherón, el barco inglés HMS Surprise en Master and Commander. Una paradoja que siempre se repite: la sorpresa. La última copa de raki que tomé fue en la terraza del Hotel Le Baron, bien distinta de la que se puede tomar hoy. El hotel estaba ubicado en la línea que separa la parte de Alepo ocupada por el ELS y la FAS. La misma línea o parecida que separa nuestra forma social y la visceral de ver aquel atentado de París. Una copa allí sería suficiente para contemplar atónito cómo pasa la vida por delante de nuestros ojos. Mientras, a nuestra espalda, como un amuleto, cuelga de una pared la cuenta sin pagar de Thomas Edward Lawrence, otrora Lawrence de Arabia. Nuestra visión social carece de perspectiva suficiente y no quiere recordar que la intransigencia religiosa no nos es una cosa tan lejana. Tal vez 60 o 70 años y tampoco nos deja ver con claridad que siempre hubo personas que no tenían reparo en morir por ella. Aunque nuestro progreso haya borrado de nuestras memorias estas y otras cosas, la sinrazón de un atentado, el que sea, nos pone en tela de juicio nuestra actitud respecto al hecho del Islam. Lee opiniones sobre la retirada de las Fuerzas Armadas de Paz en Afganistán y al mismo tiempo que pretenden la retirada del burka. ¿Alguien cree realmente que se puede conseguir acercar nuestra sociedad a la suya? Raki es una bebida otomana que se hace con anís. Es dulce como todo lo árabe. No me gusta demasiado, pero es una buena forma de ver cómo es el mundo musulmán, complejo y con la dulzura suficiente para que entre fácil. ahora Javier, como siempre, va a hacer un comentario al relato, a ver qué le ha parecido. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Gracias por este magnífico relato, como siempre, de Pepe Regueiro y tu inconfundible voz. Así que gracias de nuevo, Pepe. Lo primero de todo, desde este programa también queremos felicitar a Pilar por su jubilación. No nos olvidemos que jubilación viene del latín jubilatio, que es felicidad, que es gozo. Así que, Pilar, disfruta de tu maravillosa y merecida jubilación. También desde Con la casa en la mochila, también nosotros y nosotros te queremos felicitar. El relato, como siempre, Pepe Regueiro, da que pensar, porque efectivamente tenemos una visión actualmente del mundo musulmán bastante, ¿cómo diría yo? Con orejeras, digamos, a veces pensando en que todos los musulmanes son yihadistas o son rigoristas o son terroristas, y no tiene nada que ver. El Islam, no olvidemos que el Islam convivió con el cristianismo aquí, en este país, durante 7 siglos, y que esa convivencia fue más por intransigencia muchas veces de los reinos católicos que de los propios musulmanes, aunque es verdad que el imperio almohade era bastante rigorista en el tema del Islam. Pero hay que decir que el Corán establece a los cristianos y a los judíos como jimmi o jima, o protegidos, porque son los hombres del libro. Es decir, los musulmanes, en el Corán en sí mismo, tiene una tolerancia hacia el resto de religiones que a lo mejor nosotros en algún momento, de algún modo, no hemos tenido en absoluto. Y repito, esta ciudad, Zaragoza, es testigo, es precisamente el testigo máximo de la convivencia de musulmanes, judíos y cristianos. Solo se ve en el arte mudéjar que existe por toda la ciudad, o el arte mozárabe que existe en el sur de España y por todo el sur de España. Así que vamos a dejar de ver las religiones como cuestiones que dividen, desde mi posición, ojo, que este agnóstico confeso, no soy ateo, pero soy agnóstico, y también como visión, como puente, digamos, de hermandad y de entre personas, que es lo más importante, que las religiones, que los mundos diferentes no dividan, sino que unan. Jesús Grijalva, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Alguna opinión sobre este relato, que siempre es bienvenida? Bueno, relatos que, para empezar, la singularidad de sus temas. Pero ahorita que hablabas tú de la jubilación, hay que recordar también que los romanos, cuando ya jubilaban a sus gentes, a sus participantes, así nacían las ciudades que se llaman Mérida. Esos eran los eméritos. Entonces, esta ciudad que tenemos aquí de Mérida, ahí creo que hasta en Suiza hay una, o por ahí cerca hay una ciudad también que se llama Mérida, tiene el nombre, que no era más que el sentido de donde se jubilaban los que ya habían cumplido con la parte que les tocaba en el Imperio Romano. Jesús Peña, José Peña. Muchas gracias. Y estoy ya sabes que esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Y estoy Mira, yo quisiera cortar todo esto un momento, disculpándome. Vale. Antes de seguir con la continuación de la programación, quiero manifestar, disculpe si no me estoy saliendo del tema, no, mi total rechazo a la invasión militar norteamericana hacia Venezuela. Para mí lo triste es que todavía la OEA, la ONU, tanto la Unión Europea como la OTAN, hasta el momento no se ha manifestado. Este hecho ocurrió a las 3 de la madrugada, hora local. Pero que yo tengo entendido, de mi parte, que cada país es y debe ser soberano, de acuerdo a su constitución y los acuerdos internacionales que se llevan. No puedo estar más de acuerdo contigo, Peña. Evidentemente yo no voy a defender a Nicolás Maduro, no pienso defenderlo en absoluto, pero estas no son las formas de que una dictadura acabe. No son las formas. La invasión militar y el secuestro de un jefe de Estado, nos guste o no, repito, un dictador, efectivamente, estas no son las formas que la comunidad internacional tiene para acabar con dictaduras. No son ni deben ser las formas, punto uno. Punto dos, y no quería hablar sobre este tema, pero ya que me has puesto, voy a hablar un poco. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que en realidad lo del tema de la democracia le importa un pepino. En realidad va por el petróleo, como ocurre eso con Putin, mismo. Como ocurre con Putin sobre el tema de Ucrania, como ocurre en muchas cosas y como ha hecho los Estados Unidos a lo largo de toda nuestra historia. Por lo tanto, una condena enérgica a esta invasión. Señor. Que además me temo que no va a traer la democracia al país. Y esto ya es mi opinión personal. No es eso, no quería conversar, pero quiero hacer remembranza. En el año 89, lo mismo sucedió. Ya anteriormente había ocurrido con Granada en el año 83, pero en el año 89 ocurrió con Panamá, que a la fuerza lo sacaron a Noriega. Pero en ese mismo año 89, recuerdo en Rumania, con el dictador rumano Ceausescu, hubo violencia, pero en Rumania se mataron entre rumanos. Es nada más lo que quiero decir. Pues gracias, no. Peña, y con esta cuestión, pues vamos a poner un poquito de música y vamos a poner al boss, a Bruce Springsteen, de River, y después pasaremos a la entrevista con Nacho Leuza. I come from down in the valley, where mister, when you're young, they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school, when she was just 17. We drive out of this valley, down to where we go down to the river, and into the river we dive. Oh, down to the river we ride. Then I got Mary pregnant, and man, that was all she wrote. And for my 19th birthday, I got a union card and a wedding coat. We went down to the courthouse, and the judge put it all to rest. No wedding day smiles, no walk down the aisle, no flowers, no wedding dress. That night we went down to the river, then into the river we dive. Oh, down to the river we did ride. Yeah, job working construction for the Johnstown Company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, mister, they vanish right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care, but I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on them banks I'd lie awake and pull her close just to feel each breath she'd Una maravilla, como siempre, escuchar al Boss. Es una maravilla esta canción de River de Bruce Springsteen, una de las icónicas del cantante estadounidense. Como es raro, es muy raro, muchas veces el mundo de la cultura se acerque al mundo del sinhogarismo. Son escasos los casos. Aquí en Zaragoza tenemos dos casos, es curioso, uno de ellos es un corto que se hizo sobre este mismo programa, con La casa en la mochila, en su tiempo, y otro caso raro es el corto que se hizo sobre el colectivo Dignidad también, en su momento. Pero en este caso tenemos el privilegio y el honor de entrevistar a una persona que ha dirigido un corto documental, El que no ve, que está además prenominado para los premios Goya 2026 al mejor corto documental. El que no ve narra la historia en primera persona de una persona que perdió su trabajo, que lo perdió todo y que se quedó en la calle. Y esa vivencia, esa experiencia, va narrándola poco a poco cómo se hunde y cómo sale a flote. Porque al final acaba saliendo a flote, Moncho Rejano. Vamos a hablar con el director de El que no ve, Nacho Leuza. Nacho, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y muchísimas gracias por invitarnos. Me acompañan en el estudio, como antes, José Peña y Jesús Grijalva. Que además te digo, Nacho, que tienen amplísima experiencia en situación de calle, como yo lo estuve, poco tiempo en mi caso, pero me valió para toda una vida. Nacho, yo quería primero preguntarte ¿por qué surge este documental? ¿Por qué surge la idea de este documental? Bueno, yo sí que llevo pues una experiencia muy grande, ¿no? Más de 15 años intentando contar historias que siempre me tocan por dentro, ¿no? Que requieren cierta atención y cierta denuncia y me ha hecho viajar por el mundo conociendo diferentes problemáticas, ¿no? Justo en el momento anterior a este documental o a esta inquietud, estaba retratando a niños que tan solo por nacer en su país estaban determinados a muchos tipos de violencia, ¿no? Y solo por nacer allí pues podían ser acusados de brujería, como en el caso de Gambia. Estuve también con niños soldados. Yo creo que todo eso me tocaba mucho porque había sido padre. Pero llevaba un tiempo en Pamplona queriendo buscar historias en mi propia ciudad, ¿no? No quería salir siempre a buscarlas en el exterior, que lo voy a seguir haciendo porque es una manera de estar en el mundo, ¿no? Usar la herramienta del cine como herramienta de pensamiento y como herramienta de empatizar muchas veces con las problemáticas del mundo, no solo con lo que tenemos aquí alrededor, sino con el mundo. Entonces, me faltaba esa experiencia dentro de mi propia comunidad, dentro de mi propia ciudad. Y empecé a ver un colectivo igual de vulnerable que esos niños que estaba retratando, ¿no? Que eran esas personas mayores que viven en la calle. Y me pareció algo que yo mismo me sentía un poco incluso avergonzado de la actitud que yo estaba mostrando, ¿no? En apartar muchas veces la mirada, parecen personas que invisibles en la sociedad, y eso me hizo reflexionar un poco, ¿no? De decir, creo que el primer punto de exclusión, el principio de la exclusión, empieza en esas miradas que nosotros como sociedad o como personas dentro de un sistema que asfixia lentamente vamos rechazando, ¿no? Entonces creo que hay que la exclusión no viene de la falta de recursos, sino viene de la falta de miradas, ¿no? Y de falta de reconocer como personas a la gente que lo está pasando mal, ¿no? Entonces ese fue un poco el punto de partida. Entonces quise contactar con gente en Pamplona que estuviese o que hubiese estado en esa situación de exclusión. Y en Pamplona hay un comedor social donde trabajaba un amigo mío y en un primer lugar quise hacer un casting ahí. Pero al llamar a mi amigo que lleva muchos años en estos circuitos sociales y en ese comedor social, me dijo, no busques más, te voy a dar la persona que necesitas. Y me presentó a Moncho Rejano, ¿no? Entonces nos presentó un martes por la tarde, hace 5 años, y y hablamos siempre de esto, ¿no? Yo creo que fue un flechazo mutuo y enseguida, bueno, yo le vi al principio un poco reticente, ¿no? De querer mostrar esas penurias por las que ha pasado, ¿no? Y bueno, a través de la confianza y yo creo que de ese flechazo, ¿no? Yo creo que nos parecemos en muchas cosas. Él ha sido un aventurero, él ha viajado muchísimo por el mundo, es una persona muy culta, muy inteligente, sabe expresarse muy bien, es muy empática con todo lo que le rodea. Antes de ese episodio triste que le pasó, era una persona muy social que siempre se ha preocupado por los demás, ¿no? Incluso cuando no ha tenido, siempre se ha preocupado mucho por las personas, ¿no? Entonces yo creo que enseguida tuvimos una conexión muy grande. Y mi pretensión era simplemente, como os decía antes, utilizar esta herramienta del cine para comprender un poco, ¿no? Mi falta de comprensión o qué pasaba con este colectivo. Y a partir de ahí empezó a crecer, aparte de una amistad que ya dura 5 años, empezó a crecer un proyecto que creo que es muy bonito, ¿no? Yo siempre he hablado a través del cine que el cine puede cambiar y transformar, pero yo creo que lo hacía desde un discurso más, no sé, como por fuera, ¿no? Como que es bonito decirlo, pero ahora sí que lo estoy viviendo de una manera que creo que sí que puedo el cine puede transformar un poquito, por lo menos en el caso que nos ocupa con Moncho, con el que no ve, hemos formado como varios profesionales del medio, hemos arropado un poco a Moncho para que él sea el altavoz, ¿no? Yo, como te dije, Javier, a mí me cuesta mucho hablar en primera persona sobre la exclusión, porque, bueno, vosotros tenéis como más legitimidad, yo creo, para hablar de este tema, y suele ser Moncho quien suele acudir siempre a hablar de la exclusión, ¿no? Y para hablarlo en primera persona. Entonces, empezó un proyecto que no solo es el documental, sino que en estas quedadas que hacíamos, Moncho y yo, de muchas horas, hemos quedado durante 5 años todos los martes, ¿no? Para conocernos y para seguir desarrollando ese proyecto. Y en esas quedadas yo le hacía escribirme cosas, ¿no? Porque creo mucho en el carácter liberador de la escritura. Entonces hay cosas que te cuesta explicarlas, pero que creo que cuando las dejas reflejadas en un papel cuesta menos y tiene algo liberador, ¿no? Entonces yo hacía ejercicios con Moncho sobre escríbeme sobre este tema, ¿no? Sobre la muerte o sobre situaciones que has tenido o, bueno, conforme íbamos hablando en las conversaciones le decía, venga, pues la semana que viene escribe sobre esto. Y me di cuenta que esos escritos eran una maravilla. O sea, Moncho no tiene una formación de escritura, nunca ha escrito, de hecho ha leído muy pocos libros, pero sabe expresarse muy bien y tiene algo muy innato para la escritura. Entonces abrimos el proyecto a que él escribiera un libro, ¿no? Donde en ese libro sí se reflejara toda su vida y toda su experiencia, donde el lector pudiera conocer mucho más detalles que en el cortometraje, que siempre es una experiencia mucho más efímera y no puedes explicar todo, ¿no? Entonces creo que la combinación entre corto documental y el libro era muy, no sé, se compaginaba muy bien, ¿no? Y luego ese proyecto acababa en que él va a los festivales a hablar sobre la excursión, porque yo no quería que me preguntaran sobre cómo he hecho el documental y por qué he usado un 4/3 y cosas así. Yo siempre he querido que todos esos espacios intentáramos hablar sobre la excursión, ¿no? Aunque sea solo a través del mensaje que da el documental y de la pequeña reflexión que puede venir después. Entonces, tal cual, Moncho ha ido a muchos festivales a hablar sobre la exclusión, ha hecho charlas, va con el libro a muchos sitios, ¿no? Entonces, lo bonito también es que de este proyecto ha surgido un segundo, en donde estamos ahora haciendo la historia de otro amigo que también lo conocimos hace 4 años, que estaba viviendo en una tienda de campaña, y que en este segundo proyecto, Moncho, que fue el protagonista del primero, ahora hace toda la producción, es el que se encarga de organizar todos los rodajes, de organizarnos al equipo. Entonces creo que es un proyecto muy bonito por eso, ¿no? Porque hay un horizonte en ese primer proyecto que se le muestra al protagonista como Moncho, que creo que en la situación vital que estaba, lo echaba mucho de menos, ¿no? El sentirse útil, ¿no? Y en esta segunda historia, justo cuando empezamos a conocer al segundo personaje, él mismo lo decía, ¿no? Si es que yo soy una persona súper válida, yo sé hacer muchísimas cosas, pero no tengo oportunidades, ¿no? Entonces creo que estos proyectos que estamos haciendo ahora entre Moncho, entre Juan, que es esta segunda persona, y yo, que somos los tres. Estos proyectos no se puede hacer sin ninguno de los tres, y que son proyectos acumulativos, creo que tiene ese carácter de, mira, de darnos un horizonte a los tres, ¿no? De darnos como un objetivo, y que a través del cine podamos, aparte de expresarnos y que sea un altavoz para ellos, pues estar de una manera determinada, ¿no? Entonces creo que estos proyectos, ahora sí que puedo decir que el cine sí que puede transformar y que puede ayudar, ¿no?, a transformar vidas. Sin duda, y además yo tengo que decir que bueno, no hemos podido tener a Moncho Rejano por pequeños problemillas de salud, pero en cuanto esté recuperado, evidentemente lo tendremos aquí en nuestro programa para comentar de primera mano su propia experiencia. Jesús. Sí, bueno, le recordamos a nuestros oyentes, a nuestro auditorio que está escuchando Radio Topo, una radio libre que no admite subsidios públicos, pero sí estamos dispuestos a recibir ayuda de particulares para seguir el mantenimiento, todo lo que cuesta llevar una radio como es Radio Topo, con más de 3 décadas de estar llevando una información, quizás no mejor, pero a lo mejor distinta. Entonces, auditorio, escuchantes, ya cuando quieran ustedes colaborar, pónganse en contacto con Radio Topo por las vías continuas para que estén con nosotros. En esta entrevista, en alguna ocasión, un grupo de estudiantes de sociología me entrevistaron cuando yo vivía en la calle, que ¿por qué vivía en la calle? Y yo les contesté, no, yo no vivo en la calle vive en mí, que es otra cosa. De ahí partimos. Entonces, cuando se empiezan a, como dice Javier, se acerca la cultura por la cuestión de la realización de este video, pues creo que es muy importante, tiene que llevar una buena dosis de humanismo, de esperanza, porque el problema jodido, el problema de lo vulnerable, lo dicen todas las cronistas del tema, los expertos de la Cruz Roja, los expertos de Caritas, lo jodido está creciendo. Entonces, a grandes males, grandes remedios. Tú, cuando ves este problema, independientemente de la persona que no podemos entrevistar, ¿tú qué remedios o qué sugieres para que este problema deje de crecer o por lo menos pararlo? Es una pregunta para mí. Para ti. Sí. A mí, esto es lo que me... las respuestas que yo pueda dar o soluciones son muy difíciles, claro. Yo estoy haciendo como mi lo que has dicho, me ha gustado mucho, ¿no? Vivir en la calle, que se lo escucho a Moncho, que por cierto que le mandamos un saludo porque sé que está escuchando, y estos últimos programas que os he escuchado, veo a Moncho reflejado, y él está escuchando los problemas también, ¿no? Y nosotros cuando... Y eso que has dicho de vivir en la calle, es que nadie elige vivir en la calle, ¿no? Es una consecuencia de un sistema que está fallando, es evidente que está fallando. Y el sinhogarismo no es un fruto de malas decisiones individuales, que mucha gente achaca eso, ¿no? Es una consecuencia de que este modelo de sistema que tenemos no garantiza unos derechos fundamentales como son la vivienda, la salud y el empleo. Ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Yo creo que ahora salía Richard Gere diciendo que los números de la gente que está en la calle es algo que es muy solucionable. Lo que pasa es que creo que muchas veces no se quiere solucionar, ¿no? Hay es como que no que son, estamos deshumanizando este problema tanto que nos da igual que estén en la calle. Entonces, a partir, si las personas piensan así, es muy difícil poner una solución, ¿no? Si de las instituciones no quieren, porque no te garantizan esa vivienda, ni ese empleo, ni la propia salud básica, pues es muy difícil, ¿no?, poner soluciones. Nosotros, al hacer este documental, hablé con Moncho, ¿no?, y decía, joder, ¿qué soluciones puede haber o qué podemos hacer con esto, ¿no? Y llegamos a una conclusión de que nosotros no somos capaces de poner soluciones, por lo que digo, ¿no? Ya es un problema tan de sistema que es muy difícil, pero sí que con pequeños cambios como lo que estamos haciendo, sí que se puede haber pequeños cambios, ¿no? Y que luego, no sé, que lo que queríamos con el documental y con todo este proyecto era lanzar por parte de Moncho, que había estado en esa situación, un mensaje, ¿no? Un mensaje tanto a la gente que vivía en la calle como a la gente que de la sociedad, ¿no? A la gente en el documental, en el libro y en todas las charlas, no queremos dar soluciones porque no las tenemos y es muy difícil, pero sí un mensaje de ayuda, ¿no? Decir, oye, a todos los que estéis en esta situación que yo he estado, de esto no se sale solo. Hay que pedir ayuda, ¿no? Es un pequeño mensaje de venga, tío, seguro que de esto se puede salir, ¿no? Que muchas veces a Moncho, cuando estaba en la calle, le llegaban estos mensajes muy distorsionados y muchas veces pensaba que nunca iba a poder salir, ¿no? Y luego el otro mensaje que es hacia la sociedad, ¿no? Y que es más duro y que así acaba el documental, de decir, no mires para otro lado. O sea, el sistema es un rodillo que te puede atrapar a ti y a toda tu familia, ¿no? Creo que es un mensaje muy duro si lo interpretas, ¿no? Yo mismo me siento en una posición de que a cualquiera nos puede pasar y por eso también me enfrento a esto, ¿no? Y que creo que si se te cae una pata, como se le ha caído a mucha gente, es muy fácil caer en la exclusión, ¿no? Entonces creo que no puedo dar soluciones, pero sí que veo que el problema de la exclusión parte, pues eso, de no asegurar esos derechos fundamentales y de la poca empatía que tenemos con la gente que está viviendo en esa situación. Peña. Sí, ¿qué tal, Nacho? He escuchado aquí poco a poco, paso a paso. Bueno, lo que quiero manifestar, de mi parte, soy una persona también excluyente, en situación de vulnerabilidad, que ya llevo muchísimos años. Y como dice aquí el amigo Javier, tengo también un rasgo cultural, me siento orgulloso de que parte de mis sueños que se han hecho realidad. Llegué a la universidad, me hice profesional, pero llevo muchísimos años en esta situación de vulnerabilidad. Pero para mí, que he visto, es que como te escuchaba refiriéndome a Jesús, sí que es bastante difícil, es complicado, y que ver la sociedad, porque ver la cuestión de exclusión no es solamente, es cuestión de egoísmo, es una cuestión coloquial, porque son muchos, muchos los motivos, muchas cosas, que en primer lugar hay migraciones por muchos motivos, por también desplazamientos, y mucha gente también que tienen ilusiones de llegar a un determinado lugar o piensan y en realidad se encuentran con falsas ilusiones. La exclusión es tremenda. La exclusión no solamente ve cuestión de decir literalmente sin hogarismo, que no tengo techo, que no tengo casa. El problema para mí, que lo he visto y lo he analizado y lo he vivido, es también es coloquial. Es muchos son los factores. Bien dentro de la... Bien, se presenta por cuestiones, como lo dije, no solamente de desplazamiento de causa natural o conflictos bélicos, sino también ilusiones que llegan a un que sueñan llegar a ese lugar y encuentran falsas ilusiones. La realidad es otra, una sin tener documentación, otra sin tener ninguna base. ¿Cómo llegar? Nacho. Claro, te veía muy lejitos, pero sí, precisamente, mira, como la canción de Bruce Springsteen, ¿no? Que habla de una pareja joven. Es verdad que no solo la exclusión viene de migraciones, viene también de War mismo, de muchas parejas. La violencia de género, ejemplo, una de ellas, los problemas de adicción. Es mucho, mucho, claro. El problema también de que personas o familias no pueden, la convivencia también es un poco, los antagonismos que suceden en un hogar, en una casa, ¿no? Problemas familiares, etcétera. Entonces, eso se da también un parte de un origen de vulnerabilidad. Por eso le digo, para mí siempre esta palabra ha sido, el que la he vivido y la sigo viviendo actualmente, es muy coloquial, le digo yo. Si me entiendes, Nacho. Sí, sí. Perdona, Jesús, es que te oigo, casi no te oigo, ¿eh? Entonces, sí, sí, yo lo que estaba diciendo también, como dices, ¿no? Esa vulnerabilidad es lo que a mí me emocionó un poco, ¿no? De decir, ostras, qué colectivo este de las personas de la calle que como dices, ¿no? Hay tantas circunstancias que te pueden llevar ahí y decía, ¿no? Como hablamos siempre de estas circunstancias de migraciones, de adicciones, pero también, como dice Bruce Springsteen, en esa pareja joven que está embarazada, donde les quitan un horizonte, ¿no? Donde les quitan dónde creer, dónde las promesas de trabajo, de mal pagados, de un montón de conceptos ¿no? que te transmiten como sociedad y como sistema que tienes que cumplir, y muchas veces el sistema te asfixia y no llegas, y es muy fácil caer en esa exclusión. Cada caso creo que que tiene sus propias circunstancias, pero claro, nunca es elegido, siempre son sobrantes de un sistema, ¿no? Que no pueden seguir ese ritmo del sistema. Es cierto, como lo decía Ortega, soy yo soy y mis circunstancias, que también yo me he pegado con unas difíciles realidades que he dado a falsas ilusiones. Vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a poner a los Rolling. Vamos a poner Gimme Shelter, que también viene al caso. La verdad es que últimamente en este programa estamos poniendo bastante buena música. Os dejo con los Rolling. Maravillosos, como siempre, los Rolling. Gimme Shelter, dame albergue. Sí, esa es la traducción literal de esta canción, que también habla sobre pobreza y sobre sinegorismo. Continuamos con Nacho Leuzago, el director del documental El que no ve, en una entrevista que está siendo magnífica, y además con las aportaciones de los compañeros, tanto de Jesús como de José Peña. Nacho, yo te voy a hacer una pregunta que quizás a lo mejor es un poco complicada, pero espero que me la contestes, porque es un poco personal en este caso. ¿Qué te ha cambiado en tu vida este documental? Porque yo estoy convencido, y eso que has comentado, que has hecho documentales con causas sociales, con bastantes causas sociales y muy duras, que este documental de alguna forma te ha cambiado la vida, te ha cambiado la perspectiva sobre la pobreza, sobre la exclusión social. Estoy convencido de ello. Sí, no, no solo este, ¿no? Yo creo que todos los proyectos sociales que estoy haciendo, ¿no?, te van transformando un poquito, ¿no? Y yo creo que este sobre exclusión social, ya te digo, yo entré en este proyecto no sabiendo absolutamente nada. Entonces, gracias a Moncho, gracias a todo este proyecto, he ido informándome y he ido conociendo esta problemática tan dura, ¿no? Entonces, eso sí que me ha cambiado, ¿no? Y creo que es un poquito de todos los trabajos que he hecho, ¿no? A nivel social, no solo aquí ahora en Pamplona, que me está abriendo nuevas perspectivas, ¿no? Sino pues todos los trabajos anteriores, como en Ucrania, como en Grecia, como hablando sobre refugiados en Bangladesh, ahora estoy en Pakistán con otro proyecto. Todos estos pequeños proyectos son los que me están transformando y los que un poco me forman como persona. Entonces, ese es el cambio, ¿no? Y sobre todo el cambio es esa mirada que ahora no aparto, esa mirada que tengo que es una mirada más política, es una acción política ya al mirar, ¿no?, a la gente que está en esa situación, es darles un poco de conversación o una mirada, en eso puedo haber cambiado, ¿no? Y en conocer un poco más, gracias sobre todo a Moncho Rejano, toda esta problemática. Y espero, y encima de todo esto, ha surgido el proyecto más bonito en el que he estado, ¿no? Y el que creo que es más útil. Entonces, creo que este es el proyecto que mejor me puede definir, porque a lo mejor artísticamente no es el mejor, pero creo que tiene muchísimo sentido, ¿no? Y por una vez veo que todas las piezas están encajando, y creo que es a raíz de empezar en este proyecto. Y no solo no están encajando, que efectivamente vamos a lo importante, que es lo social, que tú ves que las personas sin hogar son perfectamente válidas para cualquier cosa que se propongan, que existen muchos estereotipos y mucha aporofobia en la sociedad, por desgracia. No solo lo más bonito, sino que además es que es muy probable que os llevéis un premio, que os llevéis el premio más importante de la Academia del Cine en España, que son los premios Goya. De momento estáis prenominados, ¿no? Todavía no han salido las nominaciones, las 5 nominaciones a los premios Goya. ¿Es correcto, Nacho? Sí, sí, somos precandidatos, se suele decir, ¿no? Y luego creo que el 8 de enero se vuelve a votar todos los académicos. O sea, esta próxima semana. Creo que la próxima semana, sí. Por lo menos el 8 sé que separan las votaciones de los 15 o 18 que estamos, creo que estamos ahora. Y para seleccionar esas 5, separan las votaciones el 8 y supongo que ya darán la próxima semana o la siguiente, a muy tardar, pues los 5 que ¿Y qué os cuenta la crítica? ¿Qué te cuenta el mundillo? ¿Tenéis posibilidades de estar entre los 5 nominados? Yo creo que, sinceramente, que no, ninguna. Porque todo lo que es una campaña de los Goya nos viene muy, muy de lejos, ¿no? Al final, estos premios son muy importantes, pero los que votan son académicos. Casi todos son actores, directores. No sé, y es difícil muchas veces porque hay que hacer como una campaña, ¿sabes? De publicidad de tu propio producto para intentar que sea muy visible para los académicos y que ellos voten. Eso es muy difícil conseguirlo con nuestros medios, ¿no? Que son muy, muy básicos y muy precarios. Entonces, y además tengo que decir, Javier, que hay películas maravillosas entre esas 18. O sea, yo he tenido la suerte de ver casi todas y vamos, es que hay mucho nivel, hay historias súper potentes. Creo que el otro día me hablaste tú de Emilia. Mi opinión es que vuestro... Esto es mi opinión personal. Yo he visto el documental y yo he visto vuestro documental y me emocionó. Sinceramente, la historia es francamente emocionante. Yo además recordé cosas que yo también había pasado en mi experiencia de estar sin hogar. Y Emilia efectivamente es una historia muy potente también. Es una historia que relata la historia de una mujer que se dedica a acoger precisamente migrantes que vienen en pateras. Yo, desde luego, desde este programa animamos, no sé si nos oye algún académico de la Academia del Cine Español, pero animamos, no, yo tengo serias dudas, pero bueno, por si acaso cuela, animamos a los académicos del cine español a que por lo menos en principio os tengan entre los 5 nominados y luego os podáis llevar al cabezón, al premio Goya, que aquí en Zaragoza obviamente, pues obviamente es una institución para todas las y los aragoneses. Pero aquí en Zaragoza os han dado un premio, ¿verdad? Sí, nos dieron uno en Cinemas, bueno, dos para ser honestos, nos dieron uno al premio del público y el premio de mejor fotografía. Entonces, es lo que decía, ¿no? Que yo creo que, bueno, llegar donde hemos llegado a lo de los Goya ya es un premio y ya está, y hay que estar contentos. Pero hay que ver dónde ha llegado este documental, ¿no? Que es lo que hablábamos con Moncho muchas veces, de juez, que ha estado en Colombia, en varios países de Colombia, ha estado en Estados Unidos, ha estado por Brasil, ha estado en un montón de festivales, ¿no? Entonces, el que se pueda difundir ese pequeño mensaje que Moncho quería dar, ¿no? Que por eso en el documental habla él en primera persona y mirando a los ojos, ¿no? Que no lo había hecho en ningún otro documental, porque es él del que habla. Eso ya para nosotros es como superar muchas barreras, ¿no? Como ese altavoz, darle mucho volumen y poder llegar a no solo a nuestro alrededor, sino a muchos países del mundo. Entonces, con eso estamos súper contentos. Y bueno, lo de los Goya realmente ojalá podamos pasar, pero de verdad que lo veo imposible. Pues a veces los sueños se hacen realidad, incluso los imposibles. También alguna vez se hacen realidad. Nos quedan más o menos unos 5 minutos de programa. No sé si nuestros compañeros o Jesús o José Peña quieren comentarte algo. Sí, te quiero comentar. Discúlpame, Javier. Ante todo, los sueños realidad no. Los sueños son, como dice Calderón de la Barca. Disculpe, sí. Quiero decir una cosa. No te voy a preguntar nada, Nacho, pero quiero agregar solamente, decirte de la cuestión esta de la situación de vulnerabilidad, la situación ante tu experiencia que has vivido, has pasado, a los sueños, como dice yo, que también he tenido y que entre comillas se me han hecho casi realidad, como el de llegar a la universidad, como estar acá en este lugar que siempre ha sido mi sueño desde muy criatura. No, pero también se choca con tristes realidades. La cuestión que lo que quiero decir, y no sé si estaré equivocado, yo sé que para este problema que estamos hablando, la cuestión de vulnerabilidad, sé que solución para mí no hay, pero sé que hay alternativas. Estoy en lo cierto, como dice, porque el problema este, vuelvo a repetir, son muchos las circunstancias, son muchos los factores. Nadie quiere estar, por decir, en la calle. La calle, uno no encuentra la calle, parece que la calle lo encuentra uno, ¿no? Yo, que tengo muchísimo tiempo, entre comillas, en esta parte, no ha habido solución para mí, a mi problema, pero sí he encontrado alternativa donde por lo menos respiro. Bueno, aquí en este país la justicia social y por lo menos me siento un alivio y una tranquilidad, ¿no? Aunque queda mucho por hacer en cuanto a justicia social, todo hay que decirlo, pero porque por lo menos la respiro y me ilusiono en parte de cierta porque vida. Las administraciones, tengo que decir que no hacen lo suficiente porque haya una verdadera justicia social, porque de hecho, existen 50.000 personas en la calle que no tienen techo. Sí. Eso, por desgracia, no es justicia social. No, bueno. Jesús, no sé si tú quieres añadir algo más. Yo nomás comentarte que el maestro Goya aragonés era muy aficionado a los carruajes de velocidad. Entonces, en ese carruaje de velocidad al que eran afecto el maestro Goya, que ahí llegue el premio al esfuerzo que estás haciendo, Nacho. Muchísimas en ese gracias. Carruaje de velocidad llegue y sean justo con tu trabajo. Yo te felicito de mi parte también, Nacho. Y espero que sigas con mucho éxito, de todo corazón. Bien. Muchas bendiciones, felicidades. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar aquí y compartir tiempo con vosotros. Y sé que Moncho lo estará disfrutando ahora escuchándoos y espero que os conozcáis pronto porque tenéis mucho que hablar, creo. Nacho, para nosotros ha sido un privilegio, o sea, tener a una persona director de cine o de documentales, en este caso, que ve esa mirada que nadie ve. Para nosotros eso ha sido un verdadero placer, esta entrevista. De verdad que ojalá los sueños, aunque sueños son, también se hagan realidad, que estéis en esa ceremonia final de los 5 nominados y ojalá os llevéis el cabezón. De verdad, con todo mi corazón, por ti y por Moncho y por esos proyectos que estáis haciendo. Así que gracias, Nacho, de corazón. Gracias por esta entrevista. Y lo más importante, que sigas haciendo cine que emociona y que ve realidades que el resto de la sociedad no ve. Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias a todos. Espero que nos volvamos a cruzar en estos caminos. Ahora que ya os conozco, ya me da vergüenza porque he escuchado que era el programa 476. Pero a partir de ahora ya no voy a dejar de escucharos y espero que estemos en contacto. Y muchísimas gracias por darme este espacio. Sin duda, Nacho, sin duda. Y bueno, pues como digo siempre, hemos terminado por hoy. Pues este ha sido el programa número 476. Ha sido un gran programa. Uno de esos programas que se recordará en Con la Casa en la Mochila. Y la próxima semana, una vuelta muy esperada. Vuelven nuestras compañeras de la Asociación Paso a Paso Aragón a hacer su programa mensual sobre salud mental. Aquí, en Radio Topo, en vuestra casa. Con la casa en la mochila. Gracias siempre por estar ahí. Para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar.